Ràdio Ciutat Vella, 100.5 FM. Tots els amants de la bona música tenen una cita amb el Chivato a Ràdio Ciutat Vella. Els dijous, al 100.5 de la FM, rock, jazz, progressiu, fusió. Sempre gravacions en directe. Tot això de la mà del Chivato, tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, a Ràdio Ciutat Vella. Molt bona nit, avui una nit molt especial perquè tenim aquí amics i una banda de rock, sí, sí, una banda de rock actual de Barcelona, Canàries, Barcelona. Ara us expliquem una mica i els anem presentant. Aquesta nit tenim a Juan aquí i Han vingut justets. Hola, Ernesto. Hola, Dani. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues hoy os haremos un poco de entrevista, a ver a qui sou i d'on veniu i tot plegat. Bueno, Ernesto, que me conozco un poquito más la historia, sé que has estado en algunos grupos. Así ya. Es, sí. Recuérdame, hazme memoria. Te hago memoria. He estado en un grupo al principio que se llamaba Fume Point, así como suena. Luego otro grupo que se llamaba Cobalana, también. Cobalana. Sí, sí. Y nada, y ahora con Dani en Van. Y Dani, ¿tú qué hiciste antes? ¿Cómo empezaste? ¿O cuál fue tu gusanillo para empezar? Bueno, pues básicamente toqué en diferentes bandas en Canarias. Nada, la mayoría de hardcore y punk y tal. Y nada, cuando llegué aquí tenía un monazo increíble de tocar. Y gracias a Jordi el Ghost Binary, que todos conocemos bien, un día aparecí en el local donde ensayaba Ernest Parmesano también, y empezamos ahí a batallar, a hacer jams interminables, sesiones épicas de estas, de horas, y ahí me metí en este mundo con esta gente. Y fantástico mundo, sí, sí. Porque el resultado está cojonudo, la verdad. ¿Y os conocisteis en algún concierto de alguien, quizás, no? ¿O en el local de ensayo, como decías tú? En un concierto de Fajardo. De Fajardo, nos, puede ser, nos ¿no? Nos conocemos la primera vez, sí. Sí, sí, Fajardo es un poco el amigo en común que en el primer momento nos conectó. Es nuestro pequeño dios, ¿no? Sí, particular, Hay sí. gente que se hace Rastafari, nosotros nos hacemos Fajardari. Exacto. Haremos esta religión y ahora lo pongo en acto para que me escuchen aquí todos. Y no sé, si queréis ponemos alguna canción en peculiar, si queréis escuchar de vuestro disco y luego hablamos de él. Vale, ponte el quinto corte si quieres, que es la más diferente, se llama Dream Electro. Y le tenemos especial cariño. Sí. Vale, pues aquí va sonando. Venga. Thank you. Bueno, y aquí viene la pregunta. ¿Por qué Rubicone? ¿Por qué Rubicone? Pues... Rubicone porque... Porque en sí el disco y de lo que hablan las canciones no es que tenga un nexo de unión, sino que la palabra Rubicone, lo que significa la palabra Rubicone, es un poco la manera de hacer las cosas que hemos tenido pues desde el principio de la banda, en general en todo. Pues es un poco lo que identifica el disco. Y Rubicone es el significado de la palabra Rubicone en sí es viene de una frase en italiano que significa, la traducción al castellano sería algo así como tirarse al río, ¿no? Y Rubicone de hecho es un río italiano. Y hay una frase en italiano que viene a ser algo así como cruzar el Rubicone. En castellano sería como tirarse al río. Entonces, es decidir algo y hacerlo pues con todo lo que conlleva, hasta las últimas consecuencias. Pues así tendríamos que hacer todos, creo yo. Y buen nombre, la verdad. Y quiero preguntaros también cómo fue la decisión esta. Empezasteis a hacer conciertos y cuándo decidisteis a grabar el disco, dónde y por qué. Y si hubo antes un predisco también, no sé si... A ver si me podéis explicar un poquito vosotros. Sí, bueno, empezamos a tocar juntos y un punto en que nos dimos cuenta que teníamos ya unas cuantas canciones y dijimos, oye, pues vamos a grabarles a ver qué sale de esto, ¿no? Tocamos algún conciertillo y parece que nos lo pasábamos bien y dijimos, venga, grabamos esto y a ver qué sale. Entonces grabamos una demo ahí en el local y nada, poco después de haberlo hecho y de haber tocado un par de veces más y haber hecho más canciones, decidimos grabar un disco. Entonces, ¿por qué lo grabamos donde lo hicimos? Esto fue en Gran Canaria, en Estudios La Caterva, donde tengo un muy buen amigo que tiene un estudio y bueno, confiamos en... ¿Quién tenemos ahí? Tenemos a José ¿Sí? Antonio López Pepe, para los amigos. Que es de algún grupo también. Que también toca ha tocado en varios grupos, en Mal Cortado, en Juicy Jazz, ¿verdad? Conmigo antiguamente, bueno, hace unos años tocaba en Daylight in Red, otra banda que teníamos. Y Mal Cortado que hizo el split con Fajardo también. Con Fajardo, exacto. Sí, está muy bien. Y este Pepe, pues nos gusta mucho cómo hace las cosas y tiene un muy buen equipo aparte, entonces decidimos irnos para allá. El buen equipo es importante para un buen resultado. Bueno, sí, es como el buen equipo y sobre todo, yo creo que más que el equipo es el la compañía. La compañía y la persona, ¿no? Como dicen, no son las flechas es el indio, ¿no? Porque, bueno, hay gente que tiene unos recursos más limitados, pero con lo que tiene hace maravillas. Sí, ¿no? Sí, si hay ganas y exacto, buena fe, uh-huh, es cuando salen los buenos resultados, sí, sí. Uh-huh. Y, bueno, no sé, escuchamos otra cancioncita, ahí dándole otro corte vuestro. Si vale. Os apetece. Sí. Y hacemos un par de cositas más. ¿Qué corte ponemos? La última. La última de todas. No será, bueno, de la fila de, en este caso, sí, pero... La última, bueno, You're Nothing. Venga, pues vamos para allá. We'll be right back. Aquí temazos que van sonando y seguimos con Juan aquí en Radio Ciutat Vella en el Chivato, que nos ha dejado un ratillo para poder entrevistaros y quería seguir hablando de vuestro disco en vinilo. Qué suerte, ¿no? En vinilo. ¿Cómo fue la decisión? ¿Al final conseguisteis apoyo moral o cómo fue la cosa? El apoyo moral siempre va muy bien cuando te aventuras a hacer una cosa así. Exacto, sí. Lo del vinilo era porque nos apetecía hacerlo así, porque el vinilo tiene una connotación... pues un poquito que va más allá más allá de lo que es el formato en sí, ¿no? Habla de muchas cosas también el vinilo, ¿no? Y bueno, pues en definitiva es algo que queda, lo que decíamos, lo que es algo que queda para toda la vida, y evidentemente es mejor que quede en formato vinilo que no que quede en formato MP3 o CD, o ¿no? en CD y estas ese cosas, plastiquito, ¿no? pequeño. Y cuando grabábamos en la Caterva también lo hacíamos con la intención de buscar ese sonido que también el vinilo es lo que te da, ¿no? Esa cosa un poco más... Bueno, pues eso, esa cosa viva. Orgánica, esa cosa Exacto. viva, esa cosa tal. Y ayuda, pues hemos tenido mucha ayuda, la verdad que siempre los amigos han portado con nosotros genial. Hemos tenido ayuda pues de Robert Martínez, que nos ha hecho un trabajo maravilloso con la portada. Eso lo agradeceremos, vamos, enormemente. En el diseño, ¿no? En el diseño, todo el diseño del disco es de él. La fotografía. La fotografía, la tipografía. Y la tipografía y una historia secreta. Ahí va. Cuenta. Cuéntalo tú. No, yo creo que es de algún conocido, ¿no? La tipografía. La tipografía, sí, la tipografía del insert, de todo lo que va dentro de las canciones, está escrita a mano por Dani, sí. Ah, ¿sí? No, pero digo la de los títulos de las canciones. Eso no sabemos, ¿eh? Igual tú sabes algo más que nosotros. él dijo que... Bueno, él nos dijo, ¿qué os parece esta letra, esta tipografía? Es perfecta y tal. Pues creo que es del político este que timó así, que cogieron todas sus letras, las tipografías. ¿Qué dices? estaba publicada la tipografía. Ni nosotros lo sabíamos. Yo no digo nombres para no ofender, pero sí, sí. Es muy gracioso y me lo contó el otro día. Digo, hostia, pues lo deben saber, ¿no? Pues se ve que no. Y también en cuanto al apoyo, pues obviamente Sonido Muchachos, que son los que han editado el disco y bueno, sí, mostraron interés por nosotros desde uno de los primeros conciertos que dimos. Y nada, han estado siempre ahí, pues se lo han currado a tope en cuanto a promo, en cuanto a la edición, todo, se han encargado de todo, básicamente. Y bueno, también obviamente es un apoyo inigualable y estamos muy agradecidos por ello. ¿Y por dónde habéis estado tocando? ¿Qué sitios habéis estado ya? ¿En Madrid, Zaragoza, Canarias? No, Zaragoza nos falta. Zaragoza, Madrid no, sí que hemos estado en Galicia, hemos estado en Andalucía, en Canarias. Valencia. Valencia también, Albacete. Bueno, básicamente allá donde nos dicen de ir, normalmente vamos. Sí. Por Cataluña. Sí. Y hay que seguir. Y bueno, sé que estáis preparando cosillas, a ver si os salen también para volver a hacer una posible gira. No sé si solos o a lo mejor con Abominable, aún no se sabe, ¿no? Hay cositas por ahí habladas. Hay cositas. Yo me meto por en medio, pero para promocionar vuestro próximo concierto, me parece que es en el Magic, ¿no? El próximo es en Madrid. En la sala Wurlitzer. Sí. Allí tocamos con Ulises Lima y Buena Esperanza. Y esto es dentro de un par de semanas. Bueno, de hecho es el fin de semana este, ¿no? El que viene, el día 15 en Madrid. Y al siguiente fin de semana tocamos, el viernes tocamos aquí en Barcelona, en la Sidecar, con Buena Esperanza y con un grupo de Bilbao, creo que son, que sí. Se llaman Señores. Muy bien, pues ya sabéis, si queréis también escuchar a esta gente, a Dani, Ernesto, Juan... Tenéis un Bandcamp, ¿no? Me parece. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Podéis informar vosotros. Es Bandcamp, bueno, el nombre del grupo, ¿no? Es Band, Band, Band, no, Band... ¿Cómo se escribe? Que la gente a veces... Es W-A-N-N. Sí, exacto. Punto Bandcamp. Punto com. Exacto. Yo no sé pronunciarlo tampoco, no sé si decir one o one o van o... Es van, tal y como suena, sí, porque es en alemán, sí. Y es cuando. Si no, el George Michael aún no os pedirá derechos de autor. Cuidado con eso. Y el otro día, ya para finalizar un poco y dejar más música en directo, que tenemos ganas de ver eso en directo, quien quiera ir ya lo sabéis. Pues habéis estado en un concierto últimamente, ¿no? Y... Sí, el lunes. Tocó Geo Farina, que bueno, toca guitarra en Karate, Glory Tellers, en varias bandas. Y la verdad que estuvo muy bien. Fue en Helio Gabal y bueno, estaba lleno de gente. Y el tío, después de 33 conciertos seguidos, seguía en pie. Y lo hizo de puta madre, estuvo muy guay. Muy recomendable los primeros discos de Karate y todo lo que ha hecho en solitario también. Sí. Ese hombre yo creo que tiene, no sé cómo se llama eso, del oído perfecto o algo así, porque madre mía, qué buen gusto. Sí, crea unas melodías muy especiales este hombre. A ver si el Chivato por casualidad un día nos sorprende y nos dice, oye, tengo un directo de Karate. Y yo, hostia. A lo mejor de Geo Farina, de este hombre, de Geo Farina, seguramente, sí. A lo mejor tiene alguno. Ya le preguntaremos. De momento tenemos aquí este directo que me habéis dicho de ponerlo. Y pondremos la canción As You Are Right and Small Fires, me pone aquí. Y nos despedimos con Van, Ernesto, Dani, gracias por venir. Gracias, Edu. Y un placer, Radio Ciudad Bella, El Chivato, y nos vamos con Geo Farina de Karate. When you smile, I watch you try to keep things light. Do you understand? Take a small rest design to keep things light as you demand. Well, I am patient as you are right. You should take that cab ride home tonight as I watch you go from the windowsill. The cold sneaks in. Tells me it's all right to tell you why, 'cause at least you will understand if you can take my hand, if you can take my hand, if you can take my hand. Dressed us all. as we surrendered to the warm jets. Impossible to crash, impossible to fail, like the dim lights on the dash, as we were pulling out of anywhere on any other road. I can tell by the way the rain hits the glass, it wants to be cold, it wants to be snow. Is it falling there, obscuring small fires? Another shining front page spread, where old worn men conspire. So much for Saturdays and other days when lives are at stake. God forgive us for the hatred, for the risks that we take. Boys forget promises on both coasts. Get out now. Would it take to get out now?